y la la. La y la la y la la, tu cabecita de trapo y tu crin de tafetán. Y tu crin de tafetán, tu cuerpo de araguaney, caballito de San Juan. Tu cabecita de trapo, si caramba, y tu crin de tafetán, si caramba, tu cuerpo de araguaney, si caramba, caballito de San Juan. Tu cuerpo de araguaney, caballito de San Juan. Mambrú no quiere la guerra, Mambrú no quiere pelear. Mambrú no quiere pelear, Mambrú con sus amiguitos quiere correr y cantar. Mambrú no quiere la guerra, Mambrú no quiere pelear. Mambrú con sus amiguitos quiere correr y cantar. Mambrú con sus amiguitos quiere correr y cantar. ¡Ay! ¡Comen pan! Los maderos comen pan. Los maderos comen queso. Los maderos comen pan. Los maderos comen pan, los maderos hacen riqui, riqui, riqui, riqui, ran. Los maderos comen queso, si caramba, los maderos comen pan, si caramba, los maderos hacen riqui, si caramba, riqui, riqui, riqui, ran. Riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ring, riqui, riqui, ran. Una y siete minutos de la tarde y seguimos acá en la tierra de los míos por acá por Albaceo 96.3 FM. Y cuando son a esta hora, vamos con unas efemérides de esta semana. Memoria patrimonial. Efemérides de la semana del 14 de agosto al 20. 14 de agosto de 1988, muerte de Pedro Centeno Vallenilla. Nació en Barcelona, actual estado Anzoátegui. Sus primeras exposiciones se celebraron en la Escuela de Música de Caracas en 1932 y en la Galería Charpentier de París en 1933. En la década de los 50 fue contratado para realizar sus murales sobre la nacionalidad, tanto en el Palacio Federal Legislativo como en el Círculo de las Fuerzas Armadas. 15 de agosto, pero de 1805, juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro en Roma. Fue una promesa anunciada por el libertador Simón Bolívar, cuyo objetivo fue enfatizar su profundo compromiso personal con la causa independentista hispanoamericana y que tuvo lugar durante su visita en la ciudad de Roma, Italia. 16 de agosto de 1975, muerte de Carlos Raúl Villanueva, considerado el más importante arquitecto de Venezuela en el siglo XX, pionero, máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en nuestro país. Entre sus obras más destacadas está la Ciudad Universitaria de Caracas, inaugurada parcialmente en 1954 y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, y también, por supuesto, la reurbanización de El Silencio, que fue inaugurada en 1945. 17 de agosto, pero de 1923, nace Carlos Cruz Díez. Es un artista plástico venezolano, uno de los máximos representantes del arte óptimo en el ámbito mundial. Vive y trabaja en París desde 1960. Carlos Cruz Díez es presidente también de la Fundación del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez en Caracas y miembro de la Orden de Andrés Bello. 18 de agosto de 2001, muerte de Aníbal Nasoa, poeta, periodista, humorista, considerado como uno de los escritores venezolanos que mejor retrató la realidad de nuestro país en el siglo XX. Aníbal era hermano del también escritor y poeta Aquiles Nasoa. 19 de agosto, Día Mundial del Fotógrafo, así que felicitamos a todos los fotógrafos en el mundo, que es un día muy especial, aquellas personas que a través del lente nos muestran cosas maravillosas. Y también que en específico esa fecha es para también el fotógrafo venezolano. Se toma esa fecha de la fotografía a nivel mundial también para celebrar el Día del Fotógrafo en Venezuela. 1:10, momento de una segunda pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. ¡Ah! 13 minutos escuchamos Pajarillo en la versión del maestro Anselmo López y con la voz de El Carrao de Palmarito. Y continuamos entonces, Geraldine, hablando del patrimonio cultural en Venezuela. Y bueno, hubo algunas actividades que se realizaron esta semana en el IPC. Tuvimos ayer un conversatorio sobre arquitectura. Hubo varias personalidades, entre ellas, bueno, el exministro de Cultura Francisco Farruco VI, y también hubo otras personalidades que estuvieron allí hablando de, digamos, que ese tránsito entre lo tradicional y lo moderno de la arquitectura caraqueña y cómo compaginan esos dos estilos en nuestra ciudad. Se habló del Mausoleo del Libertador, que digamos es una de las estructuras más emblemáticas en el último tiempo que se han construido en la ciudad. Y bueno, digamos que esto forma parte de una serie de conversatorios que se han impulsado desde el Instituto del Patrimonio Cultural para llevar a la gente a nuestra sede en la Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo, y que bueno, han impulsado los compañeros de la Dirección de Protección Integral, con el arquitecto Alejandro Linares, director de esa oficina, que es una oficina técnica neurálgica en el IPC, que es la que se encarga de las visitas técnicas, de los asesoramientos, y que bueno, el mismo Alejandro ha estado con nosotros aquí varias veces en el programa, una persona con mucha sensibilidad de la parte de Caracas, de la ciudad, de sus estructuras, de todo lo que tiene que ver con la capital del país, que por supuesto es referencia en muchos aspectos, y por supuesto el arquitectónico no escapa a ellos, también es una referencia arquitectónica para el resto del país y para Latinoamérica. Lo ha sido así desde mediados del siglo XX y continúa siendo así, y bueno, hay que seguir, Caracas, hay que seguir repensándola, incluso en este marco de su aniversario 450, siempre es importante tenerla presente, seguir debatiendo sobre ella, seguir tratando de mejorarla, tratando de reflexionar sobre la ciudad y de cómo los ciudadanos podemos contribuir a hacer de Caracas un lugar mejor. Es importante. Entonces, bueno, esos fueron los conversatorios que se han ido organizando. Ya la semana pasada se dio el conversatorio con el maestro Fruto Vivas, un evento realmente interesante. Incluso las personas que asistieron y que no son arquitectos o no son especialistas en la materia, quedaron fascinados no solamente en la forma de explicar que tiene el maestro Fruto Vivas, sino bueno, lo interesante que explicó allí y habló de todas las estructuras que tiene la ciudad, que fueron pensadas por él y que involucra la comunidad. La comunidad siempre está involucrada en todo lo que tiene que ver con construir la ciudad y pensar la ciudad para poder vivir en ella de una forma mejor. Y bueno, Geraldine, entonces ese conversatorio tuvo que ver, como dijimos, con la arquitectura moderna, ¿no? Sí, Eduardo, el ponente fue Carlos Paul Rowe, quien es un arquitecto y también es profesor de diseño de la Universidad Central de Venezuela. Él, junto con otras personalidades, así como también funcionarios del IPC, conocieron cómo la historia está enlazada entre la arquitectura, vamos a decirlo así, desde la histórica hasta terminar una arquitectura moderna. Él también explicaba a sus participantes que dentro de un marco de muchísimos ejemplos, ya sean en edificaciones de internacionales, así como también el Mausoleo del Libertador, él explicaba cómo algunos elementos que antes no formaban parte de lo que era la arquitectura de siglos pasados, ahora como que transformaban a mediados del siglo XVI cómo estas estructuras con los elementos podían cambiar su modelo. Él hablaba también sobre una arquitectura industrial, sobre unas edificaciones que están en Milán y en Francia, así como también en aquellas estructuras que de alguna manera u otra son estudiadas desde el punto de vista histórico y que de alguna manera u otra representan también los avances de la cultura de cada uno de estos países. Dentro de la participación de este conversatorio, hubo muchísimas preguntas por parte de los participantes, donde ellos no entendían cómo de alguna manera u otra podían pasar de una arquitectura histórica o de ciertas condiciones a una arquitectura moderna sin dejar a un lado esa identidad que identifica a cada una de esas personas de un determinado territorio. Sí, ese debate es básico, sobre todo para este espacio que o el complejo que no solamente tiene el Mausoleo del Libertador, sino una estructura previa, como es el Panteón Nacional. Así que es importante este debate. Entre esas personalidades que nombradas, Geraldine, repetimos, estuvo el arquitecto Farruko VI, quien fue ministro de la Cultura y también, por supuesto, conocedor, por supuesto, del IPC, porque fue presidente del IPC hace muchos años, así que prácticamente volvió a su casa y que es una casa no solamente del patrimonio cultural en Venezuela, sino que queremos que también sea la casa de los arquitectos, de no solamente ya los profesionales formados, sino también estudiantes de las distintas universidades que tienen allí no solamente un espacio en el que hacen conversatorios, en el que se debate y se está repensando la ciudad, sino también hay un centro de documentación donde pueden encontrar documentos importantísimos que no van a encontrar en ningún otro lado y que les pueden ayudar en sus trabajos de investigación y los pueden ayudar también a conocer un poco más de la ciudad y de la historia del país. Esa fue la actividad que se llevó a cabo entonces en el IPC. Por supuesto, vienen más conversatorios, vienen más actividades. Esto no termina con este conversatorio del día de ayer ni con el del maestro Fruto Vivas, sino que seguirán haciéndose esos debates en el IPC, esos conversatorios, y la invitación es para que estén atentos a nuestras redes sociales y sobre todo los estudiantes de arquitectura vayan al IPC y por supuesto se involucren con este tema. Eduardo, también les recordamos que se encontró un aljibe en Tinaquillo, donde el pasado 11 de julio de este año las autoridades de la alcaldía del municipio Tinaquillo del estado Cojedes descubrió o encontró este elemento histórico que podría musealizarse. Hablábamos la semana pasada con Rebeca Requena, también con el cronista principal de allí de Tinaquillo, Hugo Cortés, ¿verdad? Y entonces es noticia porque este símbolo o este elemento, esta estructura, podría convertirse en un espacio de interés y representación histórica en la memoria e identidad de los tinaquilleros. Durante su descubrimiento, el personal de la mencionada alcaldía pidió a la presencia y asesoramiento de los funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente de la Dirección de Protección Integral del Instituto, con el objetivo de resguardar y cumplir con los procedimientos pertinentes para la perfecta remoción de pisos superiores de que estaban encima del aljibe. Y eso fue entre los días 10 y 11 de agosto con la ayuda de Protección Civil. Bueno, con esta información queda claro que el IPC está desplegado a lo largo y ancho del país. Estamos aquí en Caracas haciendo varias actividades, pero no descuidamos el interior del país. Allá en el estado Cojedes, en la población de Tinaquillo, hicimos presencia trabajando mancomunadamente con otros entes del estado, principalmente con la alcaldía de Tinaquillo, que entendió que el IPC es ente rector en la materia, pidió la asesoría, se le prestó la asesoría y se podrá preservar entonces este aljibe, que por lo que entendemos y por lo que sabemos está muy bien conservado, está en un punto neurálgico de la ciudad, céntrico como es la Plaza Bolívar, y estará presto y dispuesto para el disfrute de todos los tinaquilleros. 1:22, momento de una nueva pausa musical, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:26. El pasaje mínimo se ubica en 180 bolívares a partir de este martes 1 de agosto, de acuerdo con lo estipulado en la resolución número 026 del Ministerio de Transporte, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6297 del 8 de mayo. En dicha resolución se especifica que a partir del 1 de diciembre se elevará a 250 bolívares en rutas interurbanas y suburbanas a nivel nacional. Las pretensiones de las líneas de elevar el pasaje mínimo a 300 bolívares es un acto unilateral y no está autorizado por el Ministerio para el Transporte Terrestre, así lo advirtió el titular de este despacho, Juan Jesús García Tuzán. El Teatro Teresa Carreño inaugura la exposición permanente de los objetos y enseres de la colección privada de la pianista universal Teresa Carreño, para continuar la celebración del centenario de su desaparición física. La Fundación Teatro Teresa Carreño y el Centro Nacional de Conversación y Restauración Patrimonial están detrás de la actividad, que se desarrollará en la sala de exposiciones del teatro y que mostrará distintas blusas, vestidos, corpiños, armadores, zapatos, además del ánfora de bronce donde se trasladaron las cenizas de la insigne pianista, obra del escultor venezolano Nicolás Feroz Aramburú, el piano fabricado por la Casa Weber de Nueva York especialmente para ser tocado por ella, y el busto original esculpido por Pedro Bázalo en la década de 1940. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Identidad de Género, Blanca Cao, presidió este martes en Caracas la inauguración de la expoventa Ban Mujer, Banco de Desarrollo de la Mujer, Potencia Escolar 2017. La feria estará disponible desde el 15 de agosto hasta el 16 de septiembre en la sede de Ban Mujer, en la Avenida Urdaneta de Caracas. La funcionaria instó a los participantes a garantizar el desarrollo de la Venezuela dentro de la gran potencia latinoamericana. El debate que tenemos ahora es la transformación del modelo productivo, que tiene que ver con la participación activa de la mitad de la población, que somos más de 15 millones de mujeres, precisó. ECAO invitó a los emprendedores a trabajar para que el modelo sea solidario y socialista, que permita el desarrollo de la patria y de nuestros pueblos, garantizar que nuestra mujer participe de manera protagónica. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, se reunió con el representante de la banca pública y privada y con operadores de pago, a fin de evaluar la necesidad de dinero y efectivo y la utilización de puntos de venta para la emisión de avances con tarjeta de débito, durante la reunión ejecutada en la sede de la institución. El superintendente Antonio Morales manifestó la preocupación de la institución por el uso ilegal de puntos de venta para la emisión de avances de efectivo. En este sentido, afirmó que los únicos comercios autorizados para realizar estas transacciones son Farmatodo y Excelsior Gamma, y estas no generan cobro de emisión. Morales hizo un llamado a la banca para que realicen procesos de supervisión conjuntamente con la SUNDED y el CENIAT. Asimismo, pidió a los usuarios denunciar el uso de estos mecanismos irregulares. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció el lanzamiento de la nueva visa electrónica para los extranjeros que residen en Venezuela. Subrayó además que la visa electrónica tiene los mayores estándares de seguridad para la tranquilidad de nuestros usuarios, los cuales imposibilitan su falsificación. En tal sentido, explicó que esta herramienta contiene un código de barras que permitirá evitar acciones fraudulentas, así como la fotografía del titular, elemento que no contenía el anterior formato. Las personas deberán descargar la solicitud a través de la página del SAIME, la cual deberá ser llenada y consignada junto a la copia del pasaporte y fotocopias de visas anteriores en cualquiera de las oficinas del SAIME distribuidas en todos los estados del país. Alba Ciudad, 96.3 FM. 1:30, retornamos a la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Y bueno, comentábamos en el segmento anterior todo lo referente al acontecer noticioso del IPC, los conversatorios y todo el despliegue a lo largo y ancho del país que tiene nuestra institución garante de la conservación y la preservación de todo lo que es el patrimonio cultural venezolano, que en definitiva es la identidad de toda Venezuela como pueblo soberano e histórico en Latinoamérica. Y bueno, ahora correspondía hablar sobre el plan vacacional o las actividades vacacionales que prepara año tras año el IPC para los más pequeños de la casa, para niños de entre 6 y 12 años, no solamente hijos, nietos y sobrinos de funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, sino también a toda la comunidad de Caño Amarillo y sectores aledaños. Estamos hablando de Montepiedad, estamos hablando de Pahuita, en la avenida Sucre de Catia y otros sectores del 23 de enero. Tenemos niños de todas esas zonas. En años anteriores hemos atendido incluso hasta 80 y 100 niños. El plan vacacional o las actividades vacacionales que adelanta el IPC consta de talleres relacionados con manifestaciones culturales, con pintura y dibujo, hay cuentacuentos, hay colaboración de distintos entes. Por ejemplo, Biblioteca Nacional siempre nos colabora en este tipo de actividades y trabaja en conjunto con el IPC, también el Centro de la Diversidad Cultural. Y bueno, un conjunto de actividades, también por supuesto los paseos que hacemos en las rutas históricas de Caracas. Este año tenemos planteado visitas a, por supuesto, el Panteón Nacional y el Mausoleo del Libertador, y también a lo que es el Casco Central, una ruta que por supuesto incluye la Casa Natal del Libertador y la Plaza Bolívar y esas distintas edificaciones históricas que conforman toda esa área de la ciudad, en conjunto con Fundapatrimonio de la Alcaldía de Caracas. Fundapatrimonio siempre está trabajando con nosotros en conjunto para poder llevar a cabo esas actividades en toda la parte de logística y de seguridad, y por supuesto con el conocimiento que tienen de la ciudad, ya que a través de Fundapatrimonio es que se han restaurado la mayoría de esos espacios en la capital del país. También esas actividades vacacionales incluyen todas esas actividades dentro de la Villa Santa Inés, y por supuesto también actividades que se llevan a cabo en los espacios del auditorio y de la ludoteca comunitaria de La Zaranda. En el auditorio de la villa hay clases de oratoria, hay, incluso este año tenemos planteado hacer una clase de fotografía con profesores del CENAF que van a ir a hacer talleres breves pero muy didácticos para que estos niños puedan adentrarse al mundo de la fotografía. Y también por supuesto tendremos las actividades normales de la ludoteca La Zaranda. Allí también hay actividades de música y bueno, todo lo que pueda contribuir a que el niño, la niña y el adolescente puedan identificarse con sus raíces, identificarse con su patrimonio cultural, con su identidad, y bueno, formando en definitiva mejores ciudadanos. Ese es el objetivo que tiene el IPC como ente rector de la materia, y que por supuesto en esta época vacacional de agosto y septiembre, ya por cuarto año consecutivo, estará haciendo estas actividades. Y bueno, estamos intentando contactar a la coordinadora de estos planes, que año tras año ha estado con nosotros, de la Oficina de Puesta en Uso Social, María Gabriela Martínez. Y bueno, vamos entonces a una pausa musical, y luego de esta pausa musical entonces retornaríamos ya con todo lo que tiene que ver en detalle con esta actividad que prepara por cuarto año consecutivo el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya venimos. Calypso Queen, con carito. With the nice, sweet guys. 1:38, continuamos en la tierra de los míos. Intentamos hacer ese contacto con Gaby, no pudimos, pero prometemos tenerla la próxima semana aquí en cabina o bueno, intentar otro contacto telefónico. Seguramente está trabajando porque está en los preparativos finales. El plan vacacional o las actividades vacacionales del IPC comienzan este viernes. Entiendo que todavía quedan algunos cupos, inscripciones, pero está cerrado para gente de las comunidades de Caño Amarillo, Pagüita, Montepiedad y la Avenida Sucre en Catia. Digamos que todo ese campo de acción, zona de influencia del IPC, porque nos interesa asistir a toda la población, a todas las comunidades de esa zona de Caracas, que bueno, es el lugar que se reconocen con el IPC como parte de ellos, que ya los conocemos, que se acercan a la villa y que bueno, les queda de fácil acceso por la cercanía, evidentemente. Estas actividades son gratuitas, totalmente gratuitas, cada uno de los paseos, cada uno de los talleres, y estaremos desde este viernes, que es la presentación a las 2 de la tarde, este viernes y viernes 18 de agosto, o sea mañana, y estaremos hasta el viernes 15 de septiembre. Estarán esas actividades, por supuesto haremos lo que hacemos todos los años, Geraldine, un material audiovisual con los niños, demostrando todo lo que aprendieron durante esas semanas en la Villa Santa Inés, y por supuesto también los respectivos álbumes fotográficos. También es importante para nosotros eso, siempre se monta una pequeña exposición al final de cada actividad, y bueno, esa reunión con los padres y representantes para que ellos vean todo lo que aprendieron sus niños y lo importante que es que los niños sigan manteniéndose por ese sendero de la cultura, del patrimonio y de todo lo que lleve a fomentar la identidad de ellos para construir y llevar a cabo lo que ya sabemos, la educación y la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas. 1:40, es momento de nuestra segunda sección del día con el testigo de la semana. Testigos patrimoniales. Y ya tenemos en cabina nuestro entrevistado del día de hoy, testigo patrimonial, a propósito de cumplirse el próximo sábado, ya lo dijimos en las efemérides, 19 de agosto, el día del fotógrafo, tanto en Venezuela como a nivel mundial, y está con nosotros en cabina el fotógrafo, reportero gráfico y también profesor del CENAF, Martín Ustariz. Te recibimos con alegría, no, Martín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Geraldine, por la invitación, y a ti, Eduardo. Bien, y tremenda oportunidad que me brinda también estar en el aire a través de Alba Ciudad 96.3, ¿verdad? Y el programa de ustedes, La Tierra de los la Míos. La Tierra de los Míos. Bueno, Martín, era importante con nosotros que estuvieses en cabina hoy, precisamente en esta semana previa al Día de la Fotografía, porque sabemos que eres una persona que se la pasa por la ciudad, pateando calle, como quien dice, con tu cámara en la mano, registrando, haciendo todo ese registro de la ciudad año tras año, que fomenta la memoria y fomenta esa identidad con la ciudad. Hemos compartido en varios recorridos fotográficos por el sector, sectores aledaños a la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Estuvimos por El Silencio, por supuesto la ruta histórica que va desde la Casa Natal del Libertador hasta el mausoleo, aquí cerca de la emisora. Y bueno, tu experiencia también como profesor, no solamente en el CENAF, Centro Nacional de la Fotografía, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino también en el MINSI, que has estado dando unos talleres allí. Entonces, bueno, toda esa experiencia y lo importante que es registrar la ciudad desde el punto de vista fotográfico. Sí, bueno, ya sabemos ya que para el día sábado estamos de aniversario en Venezuela. Se conmemora un año más de esa gran invención que fue la fotografía, ¿verdad? Con Daguerre, un inventor francés, quien bueno, dedicó su estudio al análisis de la química y que a través de eso podía entonces de una u otra manera hacer que la imagen, la luz, encima de un soporte pudiera mantenerse de por vida como un elemento documental, ¿verdad? Bueno, sí, claramente el CENAF va a ser mañana viernes una gran cantidad de actividades, entre esas hay un conversatorio, ¿verdad?, con fotógrafos, documentalistas y fotoperiodistas. Entre eso vamos a tener a Wendy Olivo el día de mañana, excelente fotógrafa y a cualquiera muchísimo. Va a estar también Emilio Guzmán, va a estar mi persona también, Y bueno, vamos a estar conversando con todos los que se deseen acercar al CENAP aquí en frente al Panteón Nacional, donde vamos a conversar, vamos a tratar el tema de lo que es la fotografía, y yo voy a dedicar también un poco sobre la fotografía en la ciudad, que es un tema bien importante. Este mes, entre julio y agosto, tuvimos la oportunidad de celebrar los 450 años de la ciudad de Caracas, y bueno, me complace muchísimo que sean ustedes quien de una u otra manera me incentivaron, me dieron esa fuerza, ese apoyo, para junto con un grupo de fotógrafos hacer registros a través de la ciudad, ¿verdad? En la que el Instituto de Patrimonio Cultural hace un excelente trabajo en la parte de las guiaturas y apoyo a los fotógrafos, aparte de, bueno, que tienen una gran cantidad de archivos de información que apoya de una u otra manera a esa parte de la investigación de la fotografía documental en Venezuela. Bueno, dentro de las actividades que están pendientes, también tenemos unas actividades en el CELAR, donde tenemos una exposición sobre la ciudad de Caracas que se llama Avenida Bolívar, Caracas 450 años. Esa exposición la conformamos nueve fotógrafos que tuvimos durante ya 6 meses haciendo un recorrido por toda la parte de la ciudad, especialmente en la Avenida Bolívar. Y bueno, pudimos hacer un excelente trabajo de fotografía documental, que estoy seguro que quien visite la exposición se la va a disfrutar, porque es ese enlace entre el pasado, el presente y proyectos futuros de lo que va a seguir siendo el desarrollo de la Avenida Bolívar aquí en Caracas. Y bueno, dentro de las actividades, como tú bien lo has dicho, me dedico a la docencia en el CENAP. Desarrollo trabajo de investigación sobre la fotografía periodística, la fotografía documental y el ensayo fotográfico. Y comparto también esa parte de la docencia en la Escuela Latinoamericana de la Imagen, la Palabra y el Sonido, aquí mismo en el MISI, en donde también, bueno, le dediqué en estos meses que estuve dando la parte documental, nos dedicamos fuertemente a registro fotográfico de la ciudad. Y creo que no hay mejor elemento que simbolice nuestra gran fuerza como caraqueños, como fotografiar la ciudad, ¿verdad? Sí, Martín, interesante todas esas actividades que estás llevando a cabo. Me consta que has logrado construir un colectivo, no solamente de alumnos e interesados o entusiastas de la fotografía a nivel aficionado, sino también otros profesionales que han querido compartir contigo y personas que incluso no estaban vinculadas a la fotografía y se han vinculado a raíz de estas actividades. Sí. Estamos hablando de no solamente clases, sino también callapas, recorridos fotográficos e invitaciones a esas exposiciones. Y de verdad que es un grupo bastante enriquecedor, porque uno aprende historia de la ciudad, aprendes lugares y rincones que no conocías de la ciudad, los conoces, y también, por supuesto, aparte de eso, aprendes a fotografiar. Entonces digamos que es el combo completo. Así es. Bueno, voy a aprovechar para ir adelantando una propuesta que nos hizo el compañero director de CELAR, licenciado Roberto Fernández Montoya, ¿verdad? Que él dice, mira, creo que este es el verdadero momento de volver a retomar a la ciudad de Caracas, hablar sobre la ciudad de Caracas, pero mucho más allá de eso, vamos a hacer una propuesta durante todo el mes de agosto, lo que nos queda de agosto y septiembre, para invitar a todos los amigos fotógrafos de la ciudad de Caracas para que se acerquen al CELAR junto con ese proyecto de la Avenida Bolívar, Caracas 450 años, porque vamos a hacer una infinidad de actividades en donde los estudiantes de fotografía, los docentes, los investigadores, todo aquel que sea entusiasta de la fotografía pueda mostrar, ¿verdad?, a través de esa imagen, sus distintos espacios. Queremos invitar también a las comunidades, a los consejos comunales, a las comunidades, especialmente a esas comunidades que rodean lo que es la Avenida Bolívar, ¿verdad? La gente de San Martín, de aquí de Catia, 23 de enero, El Silencio, que estén atentos, porque vamos a estar tocando las puertas, porque queremos que salgan los cronistas, los fotógrafos de esos sectores a mostrar su material fotográfico sobre la ciudad. Y bueno, evidentemente que el IPC también es parte de este proyecto, el cual yo sugería a compañero Roberto Montoya, entonces, para que, bueno, a enlazar, pues, y también invito también a los compañeros de Alba Ciudad para que nos acompañen y participen con nosotros en esa en esos conversatorios, ¿verdad?, de la ciudad. Bueno, perfecto. 1:48. Vamos a un momento a música y retornamos para culminar entonces esta interesante conversación. Ya venimos. Bueno, Martín, ya redondeando el tema, la conversación, ya vamos finalizando. Bueno, breve pero súper importante esta primera conversación contigo en la tierra de los míos. Queda, por supuesto, una invitación para futuros programas. Tú que cada vez te vinculas más, no solamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino con el IPC en específico, nos has visitado en la villa, has estado en recorridos fotográficos allá con nosotros, desde la Villa Santa Inés hasta el Calvario. Qué importante es conseguir esos nuevos rincones de Caracas. Tú que tienes tantos años, y lo hemos conversado varias veces, sales a Caracas todos los días y siempre te consigues algo nuevo. Sí, tú sabes que yo siempre me levanto, yo soy un tempranero, yo me levanto a las 4:30 a.m. y a las 5:00 a.m. estoy desayunado en la calle con mi cámara. Eso lo tengo hace tiempo haciéndolo, ¿no? Pero fíjate tú que es importante lo que estás planteando, que yo a través del IPC, en la misma medida en que hemos... Que te conozco más, Eduardo, y que conozco más el IPC, he sentido del IPC un gran apoyo para conocer un poquito más de la ciudad, porque hay espacios que la ciudad es tan hermosa y tan grande que uno de verdad que no tiene todo el tiempo de hacer un recorrido, y descubro a través del IPC que primeramente mantienen en documentación una guía nacional de todos los espacios que ustedes se imaginen para fotografiar, señores. El catálogo del patrimonio cultural venezolano. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que nos brinda el IPC en apoyo a la fotografía, ¿verdad? Y que debemos aprovechar al máximo. Y segundo, de que evidentemente que el IPC cuenta con un gran equipo de profesionales en la parte de patrimonio que conocen todos los espacios y aparte de eso que tienen un bagaje de información de tipo histórico que al compartirlo con uno se nutre de esa información y bueno, y resta ese tiempo, ¿verdad?, al fotógrafo a investigar y permite que uno sea como un poquito más directo para buscar la información. De los recorridos que hemos hecho, de verdad que les digo, señores, pónganse las pilas porque el IPC se tiene unos lugares que ustedes ni se imaginan de lo hermoso que son para fotografiar y que sería bueno que se acercaran al IPC allá en Caño Amarillo para que, bueno, conversen con los compañeros y que ellos sean los que les digan a ustedes cuál es una ruta que ustedes pueden recorrer. Ellos tienen ya sus rutas establecidas, tienen varias rutas patrimoniales e históricas dentro del casco colonial y hay muchísimas cosas que hay que descubrir. En estos días hicimos un recorrido de la Casa Natal del Libertador hasta el Panteón Nacional y créanlo que, bueno, llegamos súper agotados, pero pasamos todo el día desde la mañana hasta la tarde y conocimos unos espacios que, de verdad, yo siendo caracaño y tengo ya más de 50 años viviendo en la ciudad, estoy descubriendo actualmente. Entonces, es una cosa mágica, ¿verdad? Reunir esa parte de lo que es la fotografía con la ciudad y conocer también ese aspecto histórico. Martín, ya para finalizar, recordemos entonces la invitación el día de mañana en el CENAF para ese conversatorio por el Día del Fotógrafo. Así es, bueno, y también felicito tanto a ti como a Geraldine, que yo estoy seguro que ella algún día se va a unir a ese clan de nosotros los fotógrafos, ¿verdad? Invito a todos los amigos fotógrafos que se acerquen al CENAF, de cual vamos a tener entonces una oportunidad bien interesante de conocer a Wendy Olivo, porque tengo tiempo que no la veo y de que tiene muchísimas cosas que contarnos. Fíjense que ella fue una excelente fotógrafa que siempre acompañó a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Y bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito más con ella. Y bueno, felicito a todos los fotógrafos, ¿verdad?, que están ahorita escuchando tu programa y que tengan presente que el día de domingo es el Día del Fotógrafo Venezolano y es el mismo Día Internacional de la Fotografía. Exactamente, ya saben, mañana en el Centro Nacional de la Fotografía, aquí mismo en el Foro Libertador, a partir de la 1:00 p.m, ese conversatorio. Estará Martín Ustaris, estará Wendy Olivo y otros fotógrafos allí, por supuesto, hablando de sus experiencias, contando sus anécdotas y dando todos esos datos tan interesantes para los interesados del mundo de la fotografía. Y otra cosa, Eduardo, tenemos que estar pendientes, la Escuela Latinoamericana de la Imagen de la Palabra y Sonido siempre está pendiente en el desarrollo del fotógrafo y dictando unos talleres bien interesantes sobre fotografía documental, ensayo fotográfico y fotoperiodismo. Entonces, para que estén atentos y que los compañeros pasen por allá siempre a buscarse información, igual que ustedes también están bienvenidos a pasar por la escuela para desarrollar un poquito más esa iniciativa de la fotografía. Bueno, muchísimas gracias. Era Martín Ustaris, reportero gráfico y profesor tanto en el MINSI como en el CENAF. Geraldine, 1:55, es momento de despedir el programa entonces. Recuerden que nos escucharemos el próximo jueves, también de 1 a 2. Y este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Kenny Castillo. En los controles, Jax Hernández. Y en la locución estuvimos Eduardo José Pérez y quienes habla, Geraldine Valor Guerra. Los dejamos con la mejor música, la mejor programación. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad. Esto fue La Tierra de los Míos. Quiero cantar sabroso para que toque a su estilo. Cuando canto me entusiasmo porque me gustan los gritos y el llanero que es coplero canta diferentes ritmos. Yo canto 6 por derecho, guayacán y pajarillo, guacharaca y carnaval. Se cantan con más estilo. Por eso canto variado, como el pájaro en su nido, como el carrao en la mata, como el recio florentino. Así cantaba mi padre con su verso relancino. Familia de esta leyenda, esa sangre está conmigo. Por eso el hombre del campo siempre carga su cuchillo. El caballo pa' montarlo, no es necesario el estribo. La mujer cuando es celosa, siempre culpa a su marido. Lo que le pasó a mi abuelo, en el pueblo es tu cupido. Sacó a pasear a la reina en su potro lucerito. Mi abuela lo sorprendió y con el cabo de un pico lo cruzó por ambos lados, que lo dejó moradito. Ese pegó un carrerón que